solicitándole los datos de las declaraciones juradas, digamos, que tiene el ENACOM, consta de toda la información de las antenas que tenemos en la ciudad, ¿no? Uh-huh. La reunión de esta semana con la cooperativa, bueno, estuvo todo el FREPAN, hubo un concejal del PJ, dieron su parecer, se escuchó y se intercambió razonablemente, digamos, ¿no? Y además de las posturas que ya han sido públicas, creo que ha habido dos o tres cuestiones que se plantearon en la reunión con la cooperativa que nosotros las hemos tomado para seguirlas trabajando. Una tiene que ver con esto de que la CP planteó que, digamos, ellos no pueden diferenciar cuando alguien va a pedir un medidor dentro de lo que es comercial, si es una antena o no, uh-huh. Porque esas son categorizaciones que hace el APE, con lo cual, bueno, ya estamos solicitando a la APE esa recategorización, porque acá, ¿qué vemos en todo esto, Mauro? Sí. Realmente la cuestión ha cambiado muchísimo en estos 18 años, para todos, ¿no es cierto?, para el municipio, para las prestadoras de servicio, para el propio APE en este caso, es decir, la comunicación vía celular ha pasado realmente a estar en el centro de la escena, ¿no? Fíjate, yo veía hoy el encuentro que se hizo ayer de... motivado por la Cámara de Comercio, con el tema de las ventas o de las compras online. Sí. ¿No? Digamos, ¿alguien se podía imaginar esto de no tener que ir a ir a una concesionaria para comprar un auto? Digamos, de lo más chico a lo más grande, hoy se compra sentado en una computadora o sentado en un teléfono celular. ¿Sí? Bien. Entonces, digo para dimensionar que todos nos tenemos que actualizar en esto, todas las legislaciones y las disposiciones, que realmente fue mucho más rápido de lo que nos imaginamos, ¿no? En esto, digamos, veo que hay buena predisposición. También planteamos, la CPE planteó la buena disposición para colaborar con el mantenimiento y la iluminación de espacios públicos. En esto, bueno, hay algunos trámites que ya están iniciados, que ya venían de antes, que es la cesión de la donación de parte de la municipalidad de una parte del sector de la Plaza Antonio Escara, que la cooperativa había pedido para servicios sociales. Sí. ¿Sí? Sí. O sea, todo lo como está en la anónima, pero todos los servicios sociales en esa inmensa barriada de Néstor Kirchner, Esperanza y Mandela, ¿no? Bien. Había otro trámite iniciado también en la placita de Tomás Mason Norte, que está enfrente al hospital, que le falta iluminación, que es una placita muy usada por los familiares, de chicos internados o familiares, ¿no? Así que esos ya eran trámites iniciados que nosotros esperamos que se finiquiten pronto, uh-huh. Y bueno, seguramente también la comisión evaluará otras zonas que por ahí se le va a pedir a la cooperativa, atento a la disposición que manifestaron para que colaboren en eso, ¿no? La idea de la primera ordenanza que se aprobó y después se terminó de derogar, se terminó derogando en realidad, era la no utilización de espacios públicos con antenas tanto de las empresas multinacionales como en este caso de la CPE. La CPE ya planteó que ellos no van a colocar antenas en espacios públicos. Desde el bloque del FREPAM, ¿creen que en la utilización de esos espacios públicos para mayor conectividad o puede haber otra opción pensando en la modificatoria de esta ordenanza? Bueno, yo creo que el tema de espacios públicos, me parece que por la forma en que se dio la discusión, yo ya lo dije en su momento, creo que ya lo hemos dicho varias veces, que fue un apresuramiento realmente innecesario, que se podría haber dado otro debate, no se va a dar esa discusión. Nosotros realmente estamos abocados, o sea, escuchamos el parecer de la cooperativa, pero creemos que no se va a dar esa discusión. Uh-huh. La discusión que tenemos nosotros como principal es abocarnos a cobrar, a estas compañías que se llevan realmente fortunas de cada localidad. Estamos abocados, en definitiva, a defender, yo creo que esto supera el tema antenas, sino que es decir, bueno, defender los intereses de Santa Rosa y de La Pampa, como te diría, nadie lo ha hecho, porque convengamos que acá, durante todos estos años han pasado diferentes gestiones y no ha habido una política de cobrarle a estas compañías. Cada antena que se coloca en esas torres, imaginémonos que es un local comercial, ¿sí? Uh-huh. Uh-huh. Del mismo modo que un kiosco, un local comercial, tiene que pagar la habilitación comercial, tienen que pagar las tasas de seguridad y higiene, bueno, a estas compañías han pasado así como engañándonos, si se quiere, a todos, digo a todos, inclusive a diferentes gestiones, sí. Sin pagarle un peso a la ciudad, ¿no? Cuando cada una de estas antenitas a veces significa no lo que ingresa en un kiosco, sino $1,000,000 por día, ¿no es cierto? En lo que es la recaudación, digamos, tienen esa dimensión de escala que inclusive son multinacionales que, bueno, que sus casas matrices ganan el 9%, pero en Brasil y en Argentina ganan el 30%. Bien. Entonces, creo que el debate principal, nos han llamado intendentes de otras localidades, sí. También para sumarse a esto de que las multinacionales realmente paguen y dejen algo en sus pueblos, ¿no? Paguen y también inviertan, porque me parece a mí que la cuestión de conectividad es un problema que todos lo padecemos, y sobre todo que inviertan en los lugares alejados del centro, como vos lo contabas, y también hicieron un relevamiento de antenas. Hay muchas antenas en la ciudad de Santa Rosa, sobre todo en la parte céntrica, pero hay pocas en los barrios. Hoy lo comentabas vos respecto a Néstor Kirchner. Realmente se han instalado muchas, nosotros hemos presentado ese mapa de antenas de las compañías que más han desarrollado aquí en la ciudad, y bueno, primero nos sorprendimos, ¿no? Creo que nadie se había puesto a mirar para arriba, y sí, por supuesto, siempre entiendo que han buscado los lugares donde ya había edificios, donde ya había lugares altos para no invertir en lo que son las torres, ¿no es cierto? Bien. Pero bueno, nosotros estamos de acuerdo, ojo, no estamos en contra de frenar ningún tipo de desarrollo en esto, porque entendemos, por eso te decía que hoy está en el centro de la escena el tema de la telefonía celular, ¿no? Como una herramienta de trabajo y de conexión, pero el tema acá es que por razones de seguridad, por razones de salud y por razones también económicas, tributen como lo hacen todos los vecinos de la ciudad o los comerciantes de la ciudad a la escala que ellos corresponden, ¿no? Y por eso insistimos nosotros en el registro público. Creo que ya hay un consenso generalizado de los bloques de que esta va a ser una de las modificaciones más ricas, si vos querés, que le vamos a sacar nosotros a toda esta discusión. Quedan muy pocos tiempos de sesiones. Aspiramos, digamos, a poder modificar este año dos cosas. Una, la incorporación del registro público, ¿eh? La palabra pública no es menor, porque nosotros también vemos que esto tiene que transparentarse en toda su dimensión, ¿no? Cuando hablamos de los millones de que manejan, digamos, estas compañías en sus negocios, nosotros queremos que sea lo más transparente posible, uh-huh. las altas, las bajas, las modificaciones que haya, ¿sí? Bien. Y las penas también, sí, estamos planteando penas muy fuertes para quienes, habiendo tenido la oportunidad de registrarse, no lo hicieran o omitieran algo. ¿Nos podemos Bien. Equivocar? Sí. ¿Tendremos que volver a reformar? Capaz que sí. Pero bueno, el espíritu es este. Por supuesto que se va a contemplar, como vos sabés, el pedido de los prestadores chicos de la ciudad, que no tienen, por supuesto, ese nivel de negocios, se va a contemplar que tengan también una tasa acorde a su escala, ¿no? Bien, cuando decías que faltan pocas sesiones para finalizar el año, ¿crees que van a terminar el año con esta aprobación de la modificación a esta ordenanza, o se va a patear para el año que viene? No. En estos dos aspectos hay consenso para que salga cuanto antes. Bien. Después, bueno, todo lo que surja podrá seguir siendo tratado el año que viene, pero como estas dos cuestiones, digamos, si hay una cosa que para nosotros es trascendente, que se generó con todo este debate, es poder haber detectado esto que no se había detectado antes en la gestión municipal y transformarlo en algo positivo, ¿no es cierto? Claudia, ¿crees que la parte del ENACOM vino a hacer lobby por las tres multinacionales más importantes que están brindando servicios de telefonía? El ENACOM vino con una postura de que había pocas antenas, una postura de, bueno, coloquemos antenas, ese fue el mensaje. Uh-huh. Todo lo demás que dijeron a mí, digamos, está en la página del ENACOM, es una charla que ellos tienen armada, digamos, que la van difundiendo en todo el país. Cuando nosotros justamente la preocupación, plantearon que no había inversiones en la provincia de La Pampa, nosotros creemos que no es lo mismo la relación que ellos plantearon ahí de La Pampa que de Santa Rosa, uh-huh. porque es muy probable, sí, que hay zonas de la provincia donde no se han hecho todas las inversiones que correspondían. No sé si recordás, cuando yo estaba en la Cámara hicimos un reclamo en Victorica, que la gente tenía, le cobraban 30 días el abono, pero le brindaban el servicio 20. 10 días no tenían señal, ¿no? Claro, bueno, claro. En ese momento pedíamos que se invirtiera justamente en estas torres. Uh-huh. Ante esa manifestación y al no presentar documentación, nos dijimos, bueno, el ENACOM dice que son pocas, que nos mande la información, si ellos tienen la información de cuántas son y dónde están. Va a ser muy útil para el municipio cruzar esos datos, nos va a ayudar muchísimo en este control que, en el que estamos abocados y que para nosotros es el tema principal, ¿no? No solamente por un tema recaudatorio, nosotros hemos encontrado torres ahora en el patio de una casa, en pleno barrio residencial. Eso cumple las medidas de seguridad, cumple las medidas de salud, además de la cuestión de la recaudación. Esa, ¿sí? Esa información debería tenerla ahora el INACOM, ¿o no? Sí. Y es la que el municipio está intimando a las empresas para que también lo declaren. Bien, te llama la atención que no la tengan. Que también van a la cooperativa y capaz que sacan un medidor, perdóname, sí, a nombre de la casa de esa particular. Claro. O sea, claro, por eso digo que el tema del registro público va a ser muy interesante, inclusive para que no pasen cosas como la que pasó con el hospital, ¿no? Fíjate, nosotros, la torre esa enorme que estaba en el hospital, en la municipalidad sigue figurando a nombre de CTI, que no existe más, y sí, una asociación inexistente, ¿sí? Sin embargo, ese terreno es del gobierno provincial. Bueno, nosotros queremos saber, en estos 13 años, ¿quién cobró ese alquiler? Es decir, descarto que no ha sido el gobierno provincial, tampoco podemos ser el Estado bobo, por eso nosotros decimos, si esta compañía que estaba ahí, que es una multinacional, que se lleva fortuna fuera de nuestra provincia, de nuestro país, no le pagó a nadie, bueno, ahora que pague y digamos, que se destine a las voluntarias del hospital, no sé, algún fin loable, ¿sí? En esto te digo también una información que es nueva, es desde ayer al mediodía, sí, los concejales del bloque del FREPAN hemos enviado a la Fuerza Aérea Argentina acá, que tiene la delegación en el aeropuerto, sí, una nota porque la gente de la cooperativa informó que esta semana dieron de baja el medidor, se dio de baja el medidor de esa torre. Bien. Y esa torre enorme está puesta pero sin luz, lo cual es un peligro, ¿no es cierto? Entendemos que es peligroso porque justamente uno de los primeros requisitos de la colocación de estas torres es la Fuerza Aérea Argentina. Entonces ahora ha quedado la torre, bueno, o sacan la torre o le ponen luz para evitar, digamos, atentar contra la seguridad aeronáutica, ¿no? Bien. ¿Nos podés contar, si es que lo tienen desde el bloque, cuál modificatoria van a implementar o van a impulsar para que esta ordenanza salga como se debió salir con todas las discusiones de todos los sectores? ¿Ustedes creen cuál modificatoria tiene que haber para que sea la mejor ordenanza? Creemos que la ordenanza en sí del 2000 ya tenía aspectos bastante reglamentarios, o sea que en eso no se toca. Lo que sí nosotros lo que hacemos en la orden, o por lo menos la propuesta del FREPAN, y ya le hemos repartido el borrador a todos los bloques, creemos que hay consenso en esto, es introducir en la ordenanza del 2000 la cuestión del relevamiento de las antenas actuales y el registro público para que esto quede de manera permanente. Es decir, si bien el intendente ha dado la orden y se está haciendo, digamos, en las distintas áreas de la municipalidad, a raíz de todo esto que surgió desde el mapa de antenas para que se intime a las empresas, que esto quede legislado de manera permanente, ¿no es cierto? Bien. Por supuesto que nosotros lo vamos a seguir estudiando, lo mismo que lo de las penalidades, todo, pero bueno, en función de los tiempos que quedan, las dos cuestiones más fuertes en las que se está trabajando es en eso. Bien. Te paso a otro tema que también nos preocupa y quizá a ustedes también les está preocupando, que tiene que ver con los vendedores de puestos fijos en la ciudad de Santa Rosa. Más allá de las notificaciones que están llegando de la Municipalidad de Santa Rosa, todavía hay un fallo que tiene que determinar la justicia qué debería hacer la municipalidad. Pero estos trabajadores y trabajadoras, más allá de que son solamente 8, 9, 7, va variando ese número, están preocupados, se han reunido con parte del bloque del FREPAM para ver si pueden modificar, si es que se puede, una ordenanza del año 2016 donde desreguló su trabajo, básicamente. ¿Se puede hacer algo por eso desde el legislativo, Claudia? Mira, yo te diría que sería algo que nosotros deberíamos conversar en el bloque. No me animo en este momento a darte una postura porque hay otros concejales de mi bloque trabajando en el tema. Bien. Yo he estado esta semana particularmente abocada a esto de antenas, al tema de las chapas del megaestadio y algunas otras cuestiones que estamos llevando adelante. Sinceramente, sé que han estado reunidos con algunos integrantes de mi bloque, me informaron ayer, pero bueno, esta semana nosotros lo abordaremos en el seno del bloque, ¿no es cierto? No te puedo adelantar en esto porque no he estado en el tema puntualmente. Bien, y vos particularmente, ¿qué postura tenés respecto a esta situación que están viviendo estos trabajadores y trabajadoras? No, yo digo, bueno, nosotros justamente estamos por propiciar, fíjate que con el tema de las chapas del megaestadio, justamente una de las ideas es propiciar todo lo que tiene que ver con el desarrollo local, con la posibilidad de mostrar las cosas que hacemos, uh-huh. Con darle un fin turístico, un fin cultural, bueno, estamos apuntalando todo eso. Específico respecto de la posibilidad de modificar la ordenanza, me parece que es una cuestión que tenemos que conversarla en el bloque. No me animaría en esto darte una postura porque soy la presidenta del bloque y bueno, prefiero escuchar un poco a ver cuál es la inquietud, ¿no? Bien. Los he escuchado oportunamente, también han ido a verme, uh-huh. la gente involucrada y entendemos, por supuesto, la situación que se vive. Algunos han ido encontrando una forma de ir pudiendo desarrollar la actividad, otros, por lo que he visto, parece que todavía no lo han podido lograr. Bueno, uh-huh. hay que ver cómo se puede resolver la situación sin perjudicarlos, ¿no es cierto? Bien, más de lo que están, por supuesto. Exacto, sí. Claudia, muchísimas gracias por tu tiempo. No, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Ahí escuchábamos a Claudia Georgis, la concejala del FREPAM, hablando con nosotros de varios temas. Uno tenía que ver...